La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el Psicoge no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir. Que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas a Hasta que vuelvan los abrazos en este miércoles 29 de julio del año 2020, transitando ahí en la mitad de la semana 19. Buenos días, Fer, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Bien, ¿vos? Bien, muy resfriado. Me van a escuchar estornudar seguramente, compartiré con ustedes varios estornudos. Y no, me pregunto si tengo que festejar. Que tengo un simple resfrío. O sea, toma COVID en tu cara. Tengo un resfrío común, ponele una aparte cosa así. Me acuerdo que lo primero que decían era que si tenías un moco, exacto, no tenía nada que ver con el COVID. Exacto. ¿Por eso es tu festejo, decís? Claro, fue lo primero que pensé a la noche cuando empecé a estornudar y me empezaron a caer los mocos de la nariz. Dije, me puse contento, dije... Por eso digo, me parece que... Yo les digo, abríguense, yo a veces los veo y les digo, abríguense, usted no me hacen caso. Claro, para salir, ¿no? Bien, bueno, contamos por dónde vamos a ir con el programa del día de hoy. En Dale. Un ratito nada más vamos a intentar hablar con Horacio Ávila, él es referente de la agrupación Proyecto 7, que trabaja con personas en situación de calle. Bueno, van a tratar de ayudarnos a saber cómo están funcionando en este contexto de pandemia, no solamente en los centros donde están las personas en situación de calle, sino también vamos a tratar de hacer referencia a qué pasa con los hoteles, por ejemplo, también, que reciben subsidios habitacionales. Claro. Y que nos llega información que, bueno, hay muchas personas que ahí también están con COVID o en cómo se está resolviendo este problema. Uh-huh. Vamos a viajar, nos vamos a dar el gusto y nos vamos a permitir viajar un poquito en esta mañana. Vamos a cruzar el océano, un gran charco. No el charquito chiquito, sino el gran charco. Sí. Y nos vamos a ir para Cataluña en un momento donde no entendemos muy bien, porque depende el diario que leas, te dice que está todo mal en Cataluña y otros te dicen que está todo muy controlado en Cataluña. Uh-huh. Bueno, lo que sí es innegable es que hay un retroceso por varios focos que aparecieron, ¿no? Claro, a partir hay de aumentos, ahí. Hablan, De hecho, el diario de ayer dice 1,055 casos y ahora a la mañana actualizaron que hay 900 y pico más. Claro, claro. Cataluña igual no fue el gran foco español que fue Madrid, ¿no? La comunidad madrileña fue en aquellos momentos en los que veíamos que la situación era dramática quien más sufrió el impacto del avance de los contagios, ¿no? Uh-huh. Algo que venimos denunciando aquí a través de las voces de sus trabajadores y trabajadoras es la cantidad de infectados y las pocas medidas que se están tomando en los distintos supermercados de la Argentina. Uh-huh. Bueno, hay una situación particular que está sucediendo en la cadena de supermercados Coto. Y vamos a estar hablando con uno de sus trabajadores, uno de sus delegados, que nos cuente la situación particular de este supermercado. Como todos los jueves, va a estar aquí presente la voz de Luis Angió, nuestro compañero que aborda todos los problemas y el mundillo sindical. Y tenemos consigna para participar en el día de hoy. La consigna tiene que ver con ese momento que decís, ¡wow! ¡Qué orgullo me doy de mí mismo!, ¿no? ¿Cuál fue el momento de tu vida en que te sentiste une crack? Que dijiste, no, la rompí como claro. Master of the Master of the Universe. Sí. Bueno, ese momento nos tenés que contar. ¿Cuál fue el momento de tu vida en el que te sentiste un crack, una crack? Nos escribís al 11-31-81-31-26. Nos gustan mucho los mensajes de texto. Nos encantan los mensajes de voz, así que queda hecha la invitación. Muy bien. Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un siux más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, una mariposa al Rockefeller Center y alfarero de Cap de Pera. Al vigía de Occidente prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir. Antes que nada soy partidario de vivir. Cada loco con su tema, contra gusto no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Y bajan las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, prefiero un buen polvo a un rapapolvo y un bombero a un bombardero. Crecer a sentar cabeza, prefiero la carne al metal y las ventanas a las ventanillas. El lunar de tu cara, la Pinacoteca Nacional y la revolución a las pesadillas. Hoy musicaliza nuestro compañero Cristian Madia, que trabaja como parte de este equipo algunos de los días editando los audios de los funcionarios que vamos a escuchar ahora. Y al sabio por conocer. Lo primero que escuché, no rock, en mi vida por elección, ¿no? Que me compré un cassette, digamos, fue Joan Manuel Serrat. Era poder palpar a pisar, ganar a perder, besar. Un dato que no le importa a nadie sería, pero... ¿Cómo? Sería un dato que de esos que no le importa a nadie, pero yo quería decirlo. Y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir. Antes que nada soy partidario de vivir. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Catorce minutos pasan de las 10 de la mañana, momento de escuchar las voces de nuestros funcionarias y funcionarios. En primer lugar vamos a escuchar a Alberto Fernández, presidente de la Nación, que bueno, habló del pico de la pandemia. A ver. ¿Se acuerdan cuando le hablábamos a todos del pico, que el pico podía llegar? Y bueno, nos estamos acercando a ese pico. Y ese pico nos exige que inauguremos todos estos hospitales y tal vez otros en los días subsiguientes para poderle atender la atención a todos, pero también nos exige ser muy prudentes porque el virus está circulando y al virus vamos a buscarlo nosotros, no nos está buscando el virus a nosotros. Bien. Al menos que me llamó la atención porque lo que venimos escuchando es que sabés del pico una vez que lo pasaste al pico. Cuando empieza a descender la famosa curva es donde decís, ya pasamos el pico. Como que no se puede prever en realidad. Entonces, por lo menos llamativo es que haya dicho, nos estamos acercando al pico. Claro, claro, claro. Bueno, tendremos que... O sea, o puede ser esto como podés decir siempre, ¿no? Nos estamos acercando porque nos vamos acercando y puede ser un futuro cercano o lejano. Sí, sí, sí. Pero raro, al menos raro. Parte de eso que decimos siempre, parte de lo que no sabemos. Si bien es cierto que aquí ya sabemos, como parte de lo que le pasó en otras partes del mundo, como la famosa curva y toda esta cuestión, también es cierto que, bueno, que no es demasiado lo que sabemos, digamos que el comportamiento no fue igual en todos los lugares, ¿no? De hecho, por algo en Latinoamérica también, seguramente producto de la pobreza que tenemos con respecto a los países de Europa, digamos, se instaló más el virus. Como Alberto se anima a hacer futurología, yo también, y te digo que probablemente en el día de mañana estemos escuchando bastante en este tramo del programa de la reforma judicial, porque hoy se va a estar presentando El proyecto de ley de reforma judicial va a estar a las 4 de la tarde en Casa Rosada. La oposición fue invitada, pero parece que rechazaron la invitación. Uh-huh. Dicen que, bueno, el texto no se conoce, pero que no les estaría cayendo mucha simpatía a quienes estuvieron asesorando para la creación de ese proyecto. Vamos a escuchar ahora a Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que habló en esto de la preocupación que venimos escuchando en los últimos días de la posibilidad de colapso en las camas de terapia intensiva. Nosotros estamos viendo que entre la última semana comparada contra las semanas del último mes, lo que viene sucediendo es que luego de bajar un poco, bajar el ritmo, la velocidad de crecimiento, bajar no bajó nunca, bajar la velocidad de crecimiento vuelve a acelerarse. Y entonces, jugando con esa velocidad de crecimiento y la velocidad de crecimiento de la ocupación de camas, vamos viendo que si sigue este ritmo, las camas de terapia intensiva pueden estar colapsadas en la provincia de Buenos Aires en la segunda quincena de agosto. Ayer algo que también... Sí. Iba a agregar como dato que ayer me comentaban que algunas empresas, obviamente del sector privado de la salud, están viendo ya agotadas sus camas de terapia intensiva, entonces están derivando pacientes a los hospitales públicos. Yo me preguntaba si va a ser al revés. O sea, si en algún momento el sistema público colapsa, si se va a poder derivar gratuitamente a los servicios médicos pagos. Debería. Al principio de la pandemia se había hablado de algo de eso y se había visto la generosidad de algunos empresarios, sí, ¿no? Vicentín, digamos, se había dicho, ¿no? En la misma línea de Vicentín. Vamos a hacer esto y no se hizo. Esperemos que no pase, digamos, que no haya necesidad de preguntarnos si efectivamente esto iba a suceder o no. Ojalá que así sea. Bueno, sí, de la novela del intendente de José C. Paz, Ishii, no vamos a escucharlo, pero para nombrarlo, sigue esa novela, sigue habiendo, porque podía llegar a estar seleccionado, por ejemplo, Gastón Yáñez, que es jefe de gabinete de José C. Paz, tratando de defenderlo, una defensa que no sé si le sumó demasiado a Ishii. Sigue esto presente en los medios de comunicación tradicionales. No pasó nada trascendente como para que te pierdas de esa novela, así que vamos a escuchar, sí, a Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, que habló de los incendios en el Delta del Paraná. Ayer, acá en La Retaguardia, escuchamos voces que nos contaban qué es lo que sucede, por qué sucede. Bueno, vamos a escuchar a Omar Perotti lo que dice. La cantidad de trabajos, de instituciones, de reuniones, de cumbres que ha habido en todos estos años, y hoy tenemos muy poco o nada hecho sobre un manejo sustentable en la zona, que creo que es lo que definitivamente marcará un antes y un después de esto. Si no tenemos un antes y un después de esto, es que no hemos aprendido nada y no hay realmente una valoración por el cuidado del ambiente en toda nuestra zona. Omar Perotti, gobernador de Santa Fe. Recomendamos fervorosamente, fervientemente, que escuchen la entrevista que ayer realizamos a Damián Berceñazzi, médico especialista en medicina integral, bueno, y estuvo hablando de los por qué ocurren estos incendios, quiénes lo realizan, cuáles son las consecuencias. Una entrevista, la verdad, es que es imperdible. Búsquenlo. Para escuchar voces que dicen, ¿no? Porque acá es como que tampoco decía demasiado, como que parecía que se quería arrimar a decir algo y no lo terminaba de decir, no entendí mucho. No se animan a ir al hueso del tema, digamos. Búsquenla, esa entrevista que dice allí en Radio CUT, o también en el blog donde están todos los programas subidos. A la una del mediodía, a la una de la tarde, ya están subidos el programa del día. Es hasta que vuelvan los abrazos, .blogspot.com. Alta producción. Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, ayer en conferencia de prensa arrancaba la conferencia y quiso destacar un número en particular y tiene que ver con mujeres. Vamos a escucharlo. No todas las personas que quieren donar pueden efectivamente donar, porque tenemos que medir que tengan la cantidad de anticuerpos que son efectivos para que funcione el plasma. Pero hay un dato interesante que me gusta mencionar: el 70% de las personas que llaman para ofrecerse como donantes son mujeres. siendo que la enfermedad tiene una leve prevalencia mayor en los hombres que en las mujeres. Es interesante y para reflexionar respecto del rol de cuidado social que las mujeres. Y por otro lado, que el 80% de quienes consultan para donar son pacientes atendidos en el sector público. Dos datos que pueden ser llamativos o no, sí. Depende de cómo los puedas analizar. A ver, eso te iba a decir, porque lo primero que se me vino a la cabeza es, ¿y qué nos sorprende? ¿Las mujeres pueden ser más solidarias socialmente, así, generalizadoramente, que los varones? Y después pensé, y es un poco el rol social que les asignó el patriarcado, ¿no? El del cuidado de los otros. Tiene que ver con eso, con ese rol que decían, y las madres tienen ese instinto maternal. No tenemos ningún instinto maternal, es algo que se nos meten. Antes de ser consciente de mi feminismo, pensaba que habíamos nacido con otro tipo de chip las mujeres, porque parecía que es algo, o sea, te hacen creer que venís con eso, que es algo genético. Me acuerdo de tener esta discusión con amigas. Después te das cuenta que no, que hay una construcción social desde muy chiquita que te lleva a prepararte para eso. Es buenísimo que lo manifiesten desde este tipo de entes gubernamentales y que hagan presencia de esto para seguir reflexionando, ¿no? Y seguir deconstruyendo. 70% de las personas que se ofrecen a ser donantes son mujeres, más allá que decía que él hablaba, cuando nosotros hicimos una entrevista, nos habían dicho que una mujer por haber tenido un hijo no podía donar. Él ayer lo que decía era, cuando habías tenido más de 3 hijos, dijo él en particular, que no podían donar. Más allá de esta precisión, sí había una voluntad de donar de un 70% de las mujeres. No me quedó claro si Kreplak lo dijo enmarcándolo en una mirada crítica a que... Lo dijo marcándolo en una mirada crítica, sí. Bien. Lo dijo medio bajito igual. Él iba decayendo, él tiene una manera de hablar muy bajita y al último se iba como desinflando, pero lo dijo. Bien, lo dijo, bien. Que tenía que ver con un rol social de tareas de cuidado. No, está bien, está bien, está bien. Eso sí, obviamente lo escuché, pero me parece que la mayor parte de la población no entiende qué quiso decir. No, bueno, como todo esto lleva, de todas maneras, entender, igual no claro, digo, una defensa, pero entender un montón de cuestiones que tienen que ver con el desenrollar, me doy cuenta de que es muy difícil de explicarlas. Tenés que empezar a hasta demostrar históricamente, fundamentar un montón para que se entiendan. Si no, no se entienden. Sí, sí. Lleva todo un proceso enorme. Sí, sí, sí. Seguramente. Bien, momento de autobombo, porque pasó acá. Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo, ayer a la mañana pasó por Hasta que vuelvan los abrazos. Facundo Astudillo Castro, recordamos, este pibe que está desaparecido desde el 30 de abril. Y habló de la necesidad, entre otras cosas, las que nos estuvo contando, de apartar al fiscal Ulpino Martínez de la causa. Un fiscal que está tratando de desviar la investigación hacia otro rumbo no sirve, no nos sirve y no sirve como fiscal, ni para nosotros ni para nadie. También lo ha pedido la CPN, también lo han pedido las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo. Todos en conjunto hemos pedido el apartamiento del fiscal Urtiano Martínez, el perro más específico de Marcos Herrero. Le ha marcado el lugar, el patrullero, donde nunca se dijo que estuvo Facundo, donde siempre se negó, el perro lo ha marcado, había esencia de mi hijo todavía ahí. Estamos esperando los ADN de las manchas hepáticas, estamos esperando los ADN de las pericias que han hecho en sobre los patrulleros. La jueza ha pedido el allanamiento de la comisaría de Teniente Origone, que es un destacamento que pertenece a Mayor Buratovich, y ha pedido el secuestro de otros móviles. No sé qué más quieren saber para darse cuenta lo que está pasando, porque acá se grita a voces lo que ha pasado. Son esas las personas responsables de desaparecer a mi hijo. Han cambiado los Falcon por la Hilux. Pensaba después, y anoche cuando estábamos publicando con Pedro Ramírez Sotero la nota en la página web, que ya está publicada en la versión gráfica, pensaba cuánto se ha elevado esto, que hablamos también sobre otros temas, ¿no? Cuánto se ha elevado el piso de discusión para que una mamá apenas 2 meses o 3 meses después esté diciendo una frase tan contundente como esta de cambiaron los Falcon por la Hilux. Uno tiene que pensar que la primera vez que Vanessa Orieta habló públicamente de Luciano Arruga habían pasado cerca de 45 días más o menos, ¿no? Con lo que digo, pongo esto como ejemplo en cuanto a cómo Cristina Castro, que por supuesto nunca había pasado por una situación similar, ya tenía escuchadas otras historias que le permiten hacer esta elaboración. Y a la vez pensaba, en la misma charla, en el mismo contexto, dice que le creyó al presidente cuando la llamó. Es decir, no hay como una desconexión entre las dos cosas, entre el cambio de las de los Falcon por la Toyota, así como si hubiera sido una concesionaria de autos y un simple cambio, y esa cosa de esperanza, de creer en el llamado del presidente, ¿no? Bueno, nada, habrá que ver cómo sigue la elaboración. Hay una necesidad también de creer. Sin duda. Hay una necesidad imperiosa de creer. Sí, claro que sí. No estaba cuestionando que creyera, todo lo contrario. No, sumo a la reflexión. Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, también pasó ayer por Hasta que vuelvan los abrazos y habló del rol de las mujeres en la escena pública, entre otras un montón de cosas que habló. Todos estos ataques contra las mujeres apuntan a disciplinarlas, a relegarlas a los roles tradicionales. Volvete a tu casa, no estabas preparada. Las mujeres no sabemos, los hombres nos tienen que explicar y lo que pretenden en realidad es disciplinarnos. Y una mujer de un comedor popular, una mujer de una cooperadora escolar que quiere participar en política y que escucha que a la vicepresidenta se le dice que es el cáncer de la Argentina, o que a Lilita Carrió se le dice gorda, o que a Patricia Bullrich se le dice borracha, realmente lo ve como una luz roja. Me gustó ese segmento de la charla de ayer que Lewin haya utilizado como ejemplos a personas en las que está en la vereda de enfrente políticamente, ¿no? Porque me imagino que mucha de la gente que nos está escuchando alguna vez habrá hecho un chiste de Bullrich borracha. Y seguramente escucha a Lewin, y si lo hubiera escuchado dar el otro ejemplo, no me acuerdo cuál era, el que no fue ni Carrió ni Bullrich, hubiéramos tenido una mirada crítica. Digo, todos caemos en esa, más que sí, lo que creemos. Más allá de que, bueno, es periodista, también nombró a Romina Mangues, y justamente en el día de ayer que también se expresó la Defensoría, apartaron de su lugar a Silvia Martínez Casina, que es una histórica periodista de Canal 13, que también tiene que ver con su lucha a nivel sindical, es delegada, y que le pone muchísimo el cuerpo, y también ha tenido problemas por cuestiones de género, de poder visibilizarla, y que le han dicho barrabasadas incluso al aire. Bueno, están esto, ¿no? No la pueden echar, es delegada, sí la apartaron, vamos a ver qué es, ¿no? Porque esta práctica de desgaste, claro, que te hace, porque vos sos una persona que tenés, como Silvia, muchísimas cosas para decir, con un laburo impresionante y fundamental que hace desde adentro del canal, no solamente con estas personas que son públicas y que quieren visibilizar, sino con las trabajadoras de Artear, de todos los sectores, y que la pongan a los márgenes, andás a ver con qué tareas, o sin siquiera darle ninguna tarea. Bueno, apelando a esto, justamente al desgaste de la persona. Claro. Totalmente violento. Patricia Bullrich, presidenta del PRO, le habló a Alberto Fernández, podemos decir. Más conocida como la borracha. Ah, no, perdón. Habló a Alberto Fernández. Que Alberto Fernández, cuando está en una situación de así como de incertidumbre de su propio poder, incertidumbre frente a qué hacer, evidentemente después de 4 meses de cuarentena, que la curva nunca haya bajado en la Argentina, demuestra que estamos en una situación demasiado compleja, trata de tirar para atrás, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros sabemos lo que hicimos, sabemos las cosas que hicimos bien, las cosas que hicimos mal, ahora le toca a Alberto Fernández. Es su turno o viernes. Eso es lo que tiene que hacer. Mirá que tiene una lista de cosas tan grande para pegarle al presidente, pero intentar entrarle por el hecho de cómo está el país con respecto al a la aplicación de la cuarentena, me parece que no resiste el menor análisis. Hace falta comparar los números con cualquier país de la región o no de la región y nos vamos a dar cuenta de que aún mal estamos mejor. Después podemos hacer montones de críticas de cómo se ha descuidado algunos sectores de la población en pos de cuidar a otros sectores de la población. Digo, podemos pegar por un montón de lados, pero decir que la curva y que qué sé yo, me parece que es innecesario, ¿no? Marcando también esto de la incertidumbre, van varios días que le escuchamos hablar, ¿no? Como que el gobierno está perdido, que no sabe el rumbo. En esto ayer lo escuchábamos hablar de Bernie Frederick y que genera esta situación de pelea entre ellos. Incertidumbre, usaba la misma palabra, y que se viene repitiendo. El gobierno perdido, como que no sabe para dónde ir, que ellos saben para dónde ir, pero que bueno, tienen que gobernar ellos, es su turno, gobierna. Claro, tiene una desventaja Bullrich para criticar, que es que no los puede criticar por la represión, digamos, ¿no? Porque debe estar contenta por esa parte, ¿no? ¡Ay! ¡Viene Marco! Venite para Santiago, tómate unos días y vente pa' aquí. Tómate unos días y vente pa' aquí. Oye Marco, sé que el tiempo es muy tirano, que la distancia es grande y no bloquea el calor. Pero tengo el anhelo de verme tus historias a la vera caliente de un fogón. A la vera caliente. Quiero Marcos que conozcas nuestras luchas, que también buscamos lo que buscas vos. Que hay un mundo cierto que brota de nuevas manos. Esta lucha redime nuestro dolor. Y que esta lucha redime. Oye Marco, si vienes en estos días, te esperaré sentado en la terminal. Iremos a la Simona, a la casa de Roque Acuña, los cumpas del Mocase nos esperarán. Los cumpas del Mocase. No temas por la comida, ¿sabes por qué? Porque Santiago hay tamales como en México. Riquísimo. También hay chacarera, leyendas y alegría, cosas que has de llevar en tu corazón. Cosas que has de llevar. ¡Oh! Oye Marcos, iremos a lo de Ramona y a visitar a los cumpas de Apenón. Cruzaremos por los montes en la camioneta del Ángel, de Quimbilia a San José del Boquerón. De Quimbilia a San José. Veo a través de la pantalla cómo Rivaloff mueve la cabecita y enarbola una sonrisa como bandera. No me veo a mí, pero me estoy moviendo. Hacía mucho que no escuchaba esta canción de Rally. abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. ...36 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...hora de entrar en la primera entrevista... ...bueno, se habla de una ocupación importante de camas en hospitales... ...los casos de contagios son altos... ...sin embargo, despidieron a las y los médicos, enfermeros, psicólogos... ...que cumplían funciones en el centro de aislamiento... ...que está en el predio de Costa Salguero... ...el argumento que usó la gestión del gobierno de la ciudad... ...es que hay pocos pacientes... Los trabajadores denuncian que encima les avisaron por WhatsApp. Más allá de que esta situación en particular vamos a seguir prestando la atención, queremos saber qué es lo que ocurre en los centros de aislamiento. Se lo vamos a preguntar a Horacio Ávila, que es director de Proyecto 7, que es un proyecto que no se limita solamente a dar asistencia y acompañamiento a quienes se encuentran viviendo en la calle, sino que también realizan un trabajo donde los derechos de estas personas son súper importantes y se labura con eso, ¿no? Buenos días, Horacio, bienvenido al aire de La Retaguardia. Giselle Rivalov, Fernando Tevele, te saludan. Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, en primer lugar, preguntarte... entendemos que el centro de Costa Salguero estaba destinado a una población que, bueno, que tiene COVID, pero que son pacientes leves. También podemos decir que está destinada a pacientes pobres. Y también podemos decir que las imágenes que se difundieron, creemos que pudieron generar una reacción en la población que no quiere aislarse en esos centros. No sé cuál es el análisis que hacen ustedes. Y bueno, y queremos saber cómo se analiza, sí, esto. En principio, el centro de aislamiento de Costa Salguero, más que nada, está relacionado con las personas en situación de calle y algunas situaciones de hoteles, digamos, de hoteles, no de hoteles tres estrellas, sino de hoteles más humildes. Y bueno, esos son los lugares que se tiene para aislamiento, como vos bien dijiste, de COVID leve, ¿no? Leve o moderado. Sin síntomas prácticamente, la mayoría son asintomáticos. Pero bueno, está para eso, lo cual igual no es cierto que haya pocos contagiados, eso no es real, por supuesto que no es real, todo el tiempo, todos los días hay una masividad de personas y contagios en distintos centros de integración y en distintos lugares donde hay personas en situación de calle y también en los hoteles de la ciudad de Buenos Aires, así que es totalmente injustificado y más con el personal de salud, o sea... La verdad que habiendo tanto personal no esencial que está, por decírtelo de alguna manera, bastante al pedo y siguen cobrando, no entendemos cómo no se puede respetar a estas personas que realmente son súper esenciales, ¿no? Horacio, ¿vos decís que no es cierto que estos espacios estén poco concurridos? No, obviamente que no hay una masividad de población ahí porque si no, no tendría sentido, porque precisamente el aislamiento tiene que ver con... extremar al máximo las situaciones de distancia y un montón de cuestiones más, pero lo que te quiero decir es que Costa Salguero es muy grande, no está todo habilitado, se va habilitando a medida que van llegando personas contagiadas, pero bueno, todos los días tienen esa situación. ¿Sabes? En este momento sobre la gente en situación de calle, es un momento que es muy complicado, ¿hay registros y hay más gente que está quedando en situación de calle? Sí, obvio. Esto, igual, más allá de la pandemia en sí mismo, digamos, venimos de 4 años de un proceso nefasto, digamos, de un gobierno de facto neoliberal que claramente destruyó la economía y se robó parte del país. Y a esto se le suma, bueno, lo que está pasando a partir de marzo, que al estar restringido un montón de trabajos informales, pequeños comercios, pequeñas industrias, un montón de gente fue quedando sin laburo. Con ese laburo, esas familias o esas personas pagaban su alquiler y hoy ya no lo pueden pagar más. Así que nosotros consideramos que mínimamente de lo que habíamos nosotros lanzado en el 2019 como el censo popular de 7.215 personas, hoy por hoy va a haber un 30-40% más de población de calle nueva, lamentablemente, que fue por todas estas circunstancias, entre los últimos 4 años más la pandemia esta, ¿no? ¿Hay registro de cuántos compañeros en situación? Bueno, dijiste un 30% más. ¿En cuántos compañeros están padeciendo COVID? No creo que haya registro de eso. Yo te puedo decir, sí, que en la mayoría de los centros de integración o en los lugares donde se albergan personas hay, y que si bien no está especificado, calculo que hay muchos y muchas que, estando en la calle misma, digamos, tienen COVID. La mayoría, bueno, hay mucha circulación asintomática hoy en día, y calculamos que hay muchísima gente, ¿no?, con COVID en situación de calle. También en los hoteles, insisto, los hoteles que son donde habita la gente que tiene subsidio habitacional, y los hoteles más humildes, hay muchísimos hoteles que están contagiados, y donde la población, no sé, hay hoteles que tienen 80 familias, y son hoteles muy muy grandes, y donde hay muchísima cantidad de gente. ¿Y cómo funciona? ¿Qué es lo que se hace en esos casos? ¿En cuál caso te referís específicamente? Lo de los hoteles. Dijiste que hay muchísimos casos en los hoteles. La verdad es que no había protocolos al inicio de esto para nada, ni para situación de calle, ni para los centros de integración, ni para los hoteles. Y a través de nosotros, de distintos amparos, apelando a la justicia, a la asesoría tutelar y otros organismos, pudimos lograr, por la fuerza, obviamente, que el gobierno de la ciudad, conjuntamente con Salud, se pusiera a pensar protocolos para estos lugares. Pero si no, no había, no existían. Y bueno, cuesta bastante a veces, que cuando nos enteramos de un hotel que hay un positivo, lograr que sea un testeo masivo, que vayan y asistan con los elementos de limpieza, que asistan también con mercadería a las familias más humildes que no pueden salir del hotel para buscar la comida o para hacerse el mango. Así que, nada, fue todo forzado, insisto, no había ningún protocolo. Hace menos de 2 meses logramos que se armen protocolos específicos para estos lugares, pero no había nada armado, o sea, era todo muy improvisado y muy, muy, muy a la deriva. ¿Cómo están funcionando en particular el Monteagudo, el Frida, el SIC Che Guevara, 3 lugares que son de Proyecto 7 para personas en situación de calle? Nosotros ahora tenemos también el Pereira y el Chacabuco. Estamos con 5 centros. Nuestra lógica de trabajo siempre es colectiva, siempre es asamblearia, y la verdad que hace muchos años que venimos con el Monteagudo y el Frida laburando 24 horas. A nosotros esto no nos sorprende, digamos, no es algo que nos toma de sorpresa el trabajo 24 horas. Sí, obviamente la pandemia y el hecho de tener tantas personas, casi 400 personas en cuarentena absoluta todo el tiempo, trabajando con sus situaciones de consumo, con situaciones emocionales, con tratando de crear actividades para aprovechar este tiempo un poco muerto, ¿no? Alfabetización, lo que tiene que ver con alguna cuestión de capacitación laboral. Pero la verdad que, si vos nos preguntás, nuestro menor problema es la gente, ¿no? La gente, los compañeros y compañeras con los cuales trabajamos, sino que la mayoría de los problemas los tenemos con la falta de suministros por parte del gobierno, esto que te decía anteriormente, la falta de protocolos, un montón de cosas más. Pero nosotros venimos ya con una lógica de trabajo 24 horas que nos sirvió muchísimo, muchísimo para enfrentar esta cuarentena tan larga y tan compleja. Y una de las cosas que me gustaría resaltar es que la mayoría de nuestros centros, los que trabajan, son compañeros y compañeras en situación de calle. Algunos que ya vienen con un proceso de superación, se han independizado, pero en los centros nuevos también se eligió por asamblea aquellos que son operadores, y con eso, bueno, van a recibir una remuneración que les va a posibilitar, cuando eso termine, irse a un lugar propio, ¿no? Así que, no nos tomó tan de sorpresa como si al resto, porque ya veníamos con una lógica de 24 horas, 365 días del año. Estamos hablando con Horacio Ávila, él es integrante y principal referente de Proyecto 7. En esta época del año, Horacio, estaríamos hablando, si no estuviera la pandemia de por medio, de la situación de las personas que están en situación de calle sufriendo los días más intensos de frío en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está ese tema en este contexto, además? No, esto es a ver, es una situación que yo creo que lo que hizo el virus en sí mismo, la pandemia fue acentuar todo lo que ya estaba mal, ¿no? O sea, los barrios, las villas, las cárceles, situación de calle y las situaciones más vulnerables de la población en general, las acentuó aún más de lo que ya no funcionaba, de lo que ya estaba mal, de la falta de vivienda, de la falta de derechos en todas estas situaciones, de los hacinamientos en las villas y las cárceles y el abandono de parte del Estado de las personas en situación de calle. La verdad que obviamente hay una cuestión que el frío también un poco colabora, ¿no?, con algunas patologías comunes de la época y que también a veces pueden estar debilitando el organismo para que las personas que están en la calle sean más propensas a contagiarse el virus. Pero a principios de marzo nosotros, cuando nos sentamos con María Migliore, la ministra de Ciudad, le exigimos que adelantara el operativo frío porque no lo querían hacer, y bueno, ahí conseguimos que lo que se hace normalmente en junio se terminara haciendo a fines de marzo. A fines de marzo logramos que se abrieran casi 8 dispositivos para darle mayor cantidad de posibilidades a los compañeros y compañeras que están en situación de calle, pero un poco también como le decía tu compañera, por un lado vas abriendo más lugares, pero por otro lado también lo que está pasando es que hay cada vez más cantidad de personas en situación de calle, entonces todo es insuficiente y no alcanza. Justamente iba a preguntarte por eso de los centros de integración que ustedes van abriendo con una mirada absolutamente opuesta a los paradores que tiene la ciudad de Buenos Aires, y esto que uno ve como positivo por un lado, de decir la gente que está en esa situación seguramente será mejor recibida, mejor integrada, ya desde el nombre del lugar, aparece ahí el Estado derivando lo que deberían ser sus tareas. ¿Cómo concilian esta situación ustedes de estar cumpliendo un rol social tan importante como el que cumplen, pero a la vez sacándole un peso al Estado que debería cumplirlo? Pero bueno, esta es la eterna contradicción de la militancia y de las organizaciones, ¿no? De la supuesta tercerización y si nosotros estamos haciendo el laburo del Estado o no. Una contradicción que para nosotros está como resuelta hace muchos años ya, porque particularmente para nosotros, si nosotros no tomáramos la posta, primero no podríamos mostrar alternativas diferentes para que el Estado las tome y pueda modificarse y tomar como política pública distinta sobre determinadas circunstancias. Y después está la cuestión también de que cuando nosotros, las organizaciones y los compañeros y compañeras manejamos los fondos del Estado, el dinero le llega directamente a los compañeros y compañeras que lo necesitan. De otra forma, sabemos que no es así. Sabemos que hay negociados con las empresas, sabemos que hay que negociados con un montón de cuestiones y como te decía antes, la mayoría de las compañías y compañías que laburan en nuestro centro son compañías y compañías en situación de calle. Uh-huh. Lo cual también con ese dinero que le arrancamos al Estado generamos laburo genuino. O sea que esta tercerización, como bueno, simplemente quedarnos en el pensamiento de que hacemos el laburo del Estado, para nosotros ya no es una contradicción. Sí, entendemos que además esto es un proceso en cada centro, es un proceso de organización colectiva, comunitaria y también de organización política, lo cual no es menor, digamos, cada uno de nuestros centros es una pequeña revolución, si se quiere. Claro. Y eso es muy importante. Claro. Horacio, te agradecemos esta comunicación con La Retaguardia. No, gracias a ustedes por ocuparse del tema y bueno, a disposición cuando ustedes quieran. Un abrazo. Hablamos con Horacio Ávila, director de Proyecto 7, un proyecto autogestionado para personas en situación de calle. Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. construyó castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente: lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente vestido de cordura. Por construir castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. ¿Cuántos años hace que no escuchaba este tema de Alberto Cortés? Acaba. Era uno de los cassettes de viaje de mi infancia. Ah, mira, no, yo lo recuerdo de la escuela, de las clases de música. Quiso volar, mira, igual que las gaviotas. Pero eso es imposible. Igual. Yo tengo un problema con esta canción. Viene, viene re súper poética, que podés volar y que qué sé yo, y al final te dice que es imposible. Déjame, déjame. Si venías, parte. Claro, si venías bien, si venías bien. Recuerdo a mi papá manejando y subiendo los hombritos. Hacía un movimiento de subir los hombritos mientras escuchaba esta canción hacía como que silbaba con la boca. Se me vino esa imagen. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cuál es el momento de tu vida en el que dijiste, sí, esto lo hice yo? En ese momento que te sentiste un crack, una crack. ¿Cuál fue el momento de tu vida que te sentiste una crack o un crack? Eso es lo que te estábamos preguntando hoy. Nos respondés al 11-31-81-31-26. Flor de LP, que podría ser La Pampa, podría ser La Paternal, pero sabemos que es La Plata. Podría ser La Patagonia, pero sabemos que es La Plata porque es 0221 el teléfono. Dice, una vez en Bolivia, en una cascada, se estaba ahogando una mujer y no sé cómo reaccioné y logré ayudarla a subirse a una piedra. Fue muy loco. No sé si muy grosa, pero me sentí bien y de reflejos rápidos. Muy crack. No, pará, eso supera a todo. O sea, yo iba a contar una anécdota como mucho más chiquita, no salvé a nadie. Pude arreglar un lavarropa yo misma, lo desarmé, lo arreglé y me sentí una crack. Y ella me está diciendo que salvó una vida. Muy crack, tremenda. Muy crack, muy crack. Me recuerda a una anécdota familiar en la familia aquí, sector Euge, el papá de Euge haciendo esto mismo en la Barranca de los Lobos en Mar del Plata para salvar a una tía que se había caído desde las piedras. En alguna época se podía bajar ahí en los acantilados de Mar del Plata y había una suerte de playita. Pero pará, al agua se había caído, porque es muy difícil. Una cosa es saber nadar. Nada tiene que ver con poder salvar a una persona que se está ahogando en la situación, que está desesperada y que lo primero que hace es como tratar de sobrevivir y te hunde a vos. Es muy difícil. Exacto, sí, totalmente. Tenés que saber. No, ahora necesito más detalles. ¿Sabía? ¿Verónica es de La Plata? Es. Te agarré. Bueno, Flor de la Plata. Necesito que nos aclare si sabe, si sabe rescatar o cómo hizo sino esa magia. Bueno, dale, contanos, Flor, te esperamos ampliación. Mientras tanto, vamos escuchando audios. No sé si cuenta o está en lineamiento de crack esto que voy a contar, pero me acuerdo que yo había hecho en un festival una obra de títeres, que no había manejado mucho los títeres porque era nueva, o sea, actué mucho adelante y después en la obra yo me convertía en títere. Mi títere tenía, en ese momento yo tenía el flequillo violeta y le había puesto lana violeta de flequillo y demás. Bueno, pasó, me felicitaron todo. Al año siguiente, en la radio, en mi programa, vino una murga y uno de los nenes dice al aire, quiero decir algo, y le puse el micrófono y digo, ¿qué? Vos te convertiste en títere y empezó a contar la obra. Entonces yo me sentí re crack, dije, bueno, nada, que trascendí. Se acuerdan de mí por algo que hice. Estuvo buenísimo ese momento. Bueno, mensaje, Nati. Pará, que me vino otra a mí. Sí. Hice de la sirenita. Macarena tenía a mi hija, tenía 3 años en el jardín. Hice de la sirenita. Cuando bajo del escenario, viene una nena, se me acerca y me dice, tengo todas tus películas. Fue como maravilloso el momento. Y después otra también, pero yo ya estaba convertida en mí. No tenía más el disfraz de la sirenita. Y me dijo, ¿me podés firmar un autógrafo? Y dije, no, chao, está bien, soy colorada, viste, podía asemejarse, pero como... Pero, tengo todas tus películas, fue hermoso. No recuerdo bien el momento puntual en el que me sentí un crack, pero estoy seguro que está relacionado a los juegos y muy probablemente me viene la sensación de alguna vez en la que estuve en un torneo de básquet, siendo yo preinfantil, y creo haber metido algún triple o me salió muy bien alguna bandeja y eso nos puso cerca de ganar el partido y lógicamente me hizo sentir muy crack. Claro, imagino bien. La ovación y la sonrisa que te quedó pintada durante varias horas, tremendo. Claro, totalmente. Tenemos por aquí a Diego que dice, hola, es Diego, nuestro compañero Diego Adur. Sin dudas me sentí un crack cuando recuperé mi bici robada, que había sido robada 3 días antes, sin violencia, y hasta terminé ofreciéndole trabajo al pibe que se la había llevado. Un crack, en serio, lo que hizo, lo buscó por redes sociales, su bicicleta la encontró, que estaba a la venta, que el pibe que se la había robado la había puesto a la venta, y lo fue a ver como un posible comprador, y se quedó con la bicicleta sin utilizar, no nada de jubilado ni nada por el estilo. Y encima, queriendo ayudar al pibe que le robó la bicicleta. Un genio, crack, Diego. Lo pinta crack. De cuerpo entero, además. Ah, no, historias crack, igual, Sí, sí, totalmente. Ronda de noticias en La Retaguardia. Falleció un trabajador de Coto, Jorge Alcaraz, trabajador de la sucursal 235 de Quilmes, estaba internado por coronavirus y falleció ayer por la tarde. La cadena de hipermercados Coto está denunciada por incumplir protocolos y tener cientos de trabajadores contagiados. Cerámica Neuquén, el juez Consentino ordenó la entrada del martillero haciendo uso de la policía. El juez Sergio Consentino, del juzgado de primera instancia en lo laboral número 1 de la provincia de Neuquén, dictaminó que el martillero ingrese usando la fuerza policial a la fábrica gestionada por sus trabajadores. Rosario, reclamo por aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. Organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos convocadas por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia de la ciudad de Rosario concentraron en las puertas de la sede de la Gobernación de Santa Fe para exigir la aparición de Facundo Astudillo Castro. Desplazaron del noticiero del Canal 13 a Silvia Martínez Casina luego de los reclamos por paritarias. Canal 13 desplazó de la conducción del noticiero a la periodista y delegada gremial Silvia Martínez Casina. En la última semana había exigido paritarias y pedido que no vacíen Polca. Mendoza, regreso a clases sin paritarias y sin aguinaldo. Docentes de Mendoza denuncian que el gobierno provincial viola acuerdos de trabajo incumpliendo el pago de aguinaldos, salarios atrasados y no otorga los recursos tecnológicos necesarios para continuar las clases virtuales. En el pico de contagios, La Reta despidió a unos 30 trabajadores y trabajadoras de la salud porque faltan pacientes. Los y las médicas, enfermeras y psicólogas se desempeñaban en el centro de aislamiento de Costa Salguero, específicamente creado para asistir a la pandemia a personas solas en situación de calle. Mientras los sindicatos de profesionales de la salud denuncian la proximidad de la saturación del sistema, el pretexto que esgrimió el gobierno de la ciudad fue falta de pacientes. ...5.939 nuevos casos de coronavirus... ...suman 173.355 personas contagiadas en todo el país... ...y recuperados 75.083. Hasta que vuelvan los abrazos... ...por La Retaguardia. Bueno, sí, la primera noticia que leías en la ronda de noticias daba cuenta de Jorge Alcaraz, trabajador de la sucursal 235 de Coto en Quilmes, que estaba internado contagiado por coronavirus y que falleció ayer por la tarde, y de las denuncias que rodean a los contagios en los supermercados sin que las empresas hagan nada, y particularmente en Coto. Tenemos en línea a Héctor Castro, él es delegado de la sucursal Retiro de Coto. Bienvenido aquí al aire de La Retaguardia, el programa Hasta que vuelvan los abrazos. Contigo, yo soy Fernando Tevele y estamos con Giselle Rivaloff. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Gracias. Sí, sí, es terrible lo que está pasando en estos momentos en los supermercados Coto. Nosotros, yo desde inicio de pandemia que venimos denunciando esta situación, ¿no? Para tratar de contener la expansión, más que nada en los compañeros, en el lugar de trabajo. Hoy por hoy Coto tiene el podio de contagio con 508 positivos en el AMBA. Y en la sucursal donde estoy yo, que vendría a ser Coto Retiro, tenemos 50 en estas últimas semanas, 50 casos positivos. Uh-huh. Nosotros incansablemente venimos tocando puertas por todos lados, gobierno de la ciudad, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, y lamentablemente venimos desde, como te dije, de mayo tocando esto, haciendo todo esto, y lamentablemente ya tenemos que contar con dos muertes. En el caso de la sucursal 160, la mujer de un compañero de trabajo en el cual yo me desempeño como delegado falleció el día viernes, falleció por simplemente porque la empresa no cumple los protocolos como corresponde, ¿no? O sea, déjame que te explique. Este compañero había denunciado al jefe de personal que se sentía mal, que estaba muy preocupado por su familia, por sus hijos. Esto no lo digo yo, él me lo dejó, a mí me contó él a mí. Héctor, ¿te podemos pedir si te podés mover un poco del lugar en el que estás? Porque la señal nos llega un tanto entrecortada y queremos escucharte con atención. A ver ahí. A ver, ahí te escuchamos perfecto, ¿eh? Ahí te escuchamos perfecto. Nos contabas la situación de la esposa de uno de los compañeros que murió. Bueno, el día viernes falleció de la sucursal de trabajo, fallece una esposa de un compañero de trabajo, el cual yo tengo la posibilidad de hablar con él justo en el momento en el que falleció la mujer, se encontraba muy mal, muy triste, y me dice... Bueno, me comenta la situación, me lo comenta él, me dice que venía denunciando a su jefe de personal, que venía denunciando de que necesitaba que le den, ¿cómo se llama?, el aislamiento correspondiente, porque él tenía miedo a contagiar a su familia y obviamente a su hijo. Bueno, pasó esto, que lamentablemente la empresa hace caso omiso a estos reclamos del compañero, nosotros por un lado haciendo los reclamos que corresponden, por otro lado... tampoco. Lo único que recibimos, la respuesta que recibimos por parte de la empresa fue callar a los empleados, golpear al delegado, o sea, en mi caso mío, venir a golpearme a mí, patotearme la empresa, la patota sindical que tiene la empresa, venir digamos, amenazarme, me amenazaron de muerte, me golpearon, me despidieron también. Bueno, después, con un gracias a otros apoyos sindicales, pude otra vez retomar mi trabajo, ¿no? Bueno, eso es lo que venimos haciendo. Te estaba contando, me estaba contando la compañera de la señora que falleció, el cual tenía miedo. Cuando se contagió a la mujer. Él fue a la mujer, se internó, él también, la mujer lamentablemente no pudo salir de esto, falleció el día viernes, y él hoy o ayer ya le daban el alta. Así que, y ayer precisamente, la sucursal de Quilmes, falleció un compañero también de Coto, ¿no? Un compañero de hace mucho tiempo que trabajaba, Jorge Alcaraz, en la empresa, también por el abandono que estamos sufriendo últimamente en los empleados de Coto. Es impresionante lo que está pasando en los supermercados de Coto. Buen día, Héctor. Giselle Rivaloff, sí. Te saluda. Si hacemos un poquito nada más de memoria, tenemos como un historial de denuncia a lo largo de la vida de los supermercados, de Coto en particular, por alguien que conoció, que trabajó, o por las denuncias que se fueron haciendo en distintos medios, ¿no? En este contexto particular, si ustedes tienen que contar, ¿qué medidas de precaución o las que no se están tomando en este lugar? Nunca se tomaron las medidas correspondientes en Coto, porque Coto lo que le importa en este momento es facturar. Nosotros somos, para el gobierno somos empleados esenciales, pero para Coto somos una máquina de facturar. Precisamente lo que denuncian los compañeros es de que no se le da el alimento como corresponde, y eso es lo que venimos denunciando desde el inicio de pandemia nosotros. Te voy a dar un ejemplo: si en un grupo de trabajadores hay 10 y se contagia uno, solamente le dan a 2 el alimento correspondiente, o a 3 como mucho. Eso a ellos les sirve como para presentar un informe a las autoridades que ellas se lo piden y presentan ese y les sirve. Pero sin embargo, nosotros tenemos contacto estrecho, compartimos baños, compartimos comedor, compartimos, ducha, como dije, comedor, tenemos mucho mucho contacto estrecho. Y hoy por hoy, lamentablemente, como te dije, Coto tiene un podio, la cadena de supermercados con más contagios, ¿no? Uh-huh. Del caso positivo de COVID. Cuando sucede que se contagia un laburante o una trabajadora en alguna sucursal de Coto, ¿se sigue el protocolo de cerrar la sucursal, de desinfectar y unos días después volver a abrirla? No, nunca se hizo en la vida, jamás se hizo eso. Eso es lo que venimos reclamando nosotros, precisamente. Yo recién estaba enviando un informe a un abogado que vamos a hacer algo bien, bien legalmente, yo no entiendo, pero me pidió una declaración, y justo lo estaba haciendo recién, y justo una de las respuestas era esa, la que vos me estás preguntando. Jamás Coto activó el protocolo como corresponde. O sea, nunca cerró una sucursal como para desinfectar como corresponde, porque lo que estamos denunciando también nosotros es que la desinfección que lleva a cabo Coto es una desinfección común. No sabemos si está certificada por el gobierno de la ciudad o por el gobierno nacional. Es una empresa tercerizada que viene dado 3 vueltas y se van, y de esa manera jamás vamos a detener el foco de contagio en el lugar de trabajo. Bien, estamos hablando con Héctor, que es delegado, Héctor Castro, delegado de la sucursal Retiro de Coto. Héctor, nombraste ya, si tenemos que hablar de responsabilidades, ¿querés repetirlas? ¿Cómo, perdón? Si tenemos que nombrar responsabilidades de lo que está sucediendo. Sí, hoy por hoy Coto es el responsable de las 2 muertes que de los compañeros compañeros trabajadores de Coto. Es lo que estamos denunciando nosotros. La pura y exclusiva responsabilidad de la empresa Coto es igual a pandemia. Eso es lo que venimos denunciando nosotros desde hace rato. Y ya estamos cansados de venir luchando, y seguimos, y no vamos a parar. Ya esto no da para más. Como te dije, estamos haciendo, hablamos con todo el mundo, Gobierno Nacional, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, con Madre. ¿Qué les dijo el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo nos derivó con Fernando Cohen. Fernando Cohen es el inspector general del gobierno de la ciudad, el cual yo tuve la posibilidad de hablar con él telefónicamente, y lo primero que me dijo, no, sí, ya fuimos. Y yo le dije, vos fuiste, ustedes fueron, es cierto, pero ¿sabes qué fueron? Fueron a pasear, a dar vueltas, a fumarse un cigarrillo y se fueron. A eso fueron, le dije, no fueron a hacer otra cosa. Y no me contestó más nada. no me contestó más nada. Claro. Así que es terrible lo que está pasando en Coto en este momento. A los empleados los silencian, lo hacen ciberpatrullaje, no les permite que hablen, no les permiten poner en su estado algo referido al COVID, porque desde inmediatamente lo llaman a oficina de personal y, bueno, saben que es una sentencia futura despido, ¿no? Eso ya lo sabemos. Por publicaciones en las redes los llaman. Exactamente. Exactamente, no pueden opinar. Nosotros tenemos una página, hemos creado a propósito una página para que la gente se pueda comunicar, se llama Trabajadores Autoconvocados de Coto, y cuando llueven miles y miles de denuncias de lo que hoy por hoy está pasando en Coto, es impresionante. El otro día una colega de ustedes me decía, pero es impresionante, no me contás, sí, es, nos silencian. En el caso mío, cuando yo metí la primera denuncia, me mandaron a patotear, me rompieron la boca, eso sí, me cerraron la boca a mí, porque pretendían de que retire la denuncia que yo había realizado por caso de COVID positivo. Claro. Dos últimas preguntas, lo más corto que puedas, pero el tiempo que necesites a la vez con las respuestas. La primera tiene que ver con el gremio, digamos, porque vos sos delegado, pero sí. Uno no ve una acción del gremio en general. Nos costó encontrar un delegado que quisiera hablar. Sí, no. Hoy por hoy el sindicato está fracturado, hay agrupaciones que ustedes sabrán que hay que pertenecen o responden más a la parte empresarial. En este caso yo hice este reclamo, digamos, lo estoy llevando de esta manera porque considero que no es un reclamo de un inodoro que está roto, de un reclamo, digamos, de un asunto de paritarias. Considero que esto está en juego la vida de los hijos, de los compañeros, de los compañeros trabajadores, de sus padres. Muchos de ellos viven con sus padres, muchos de ellos viven con sus abuelos, y entendemos esa situación. Es por eso que estamos llevando a cabo esto, ¿no? Esta lucha incansable. Y la otra es cómo te va con los medios de comunicación, porque Coto es uno de los principales avisadores de los medios tradicionales, sobre todo de la prensa escrita. Nosotros con los portales de internet nos va bien, nos ayudan a difundir. El otro día estuve hablando con una colega de Crónica y con otros canales del primer que tienen rating, digamos. Yo el otro día lo llamé, me dijiste que me ibas a sacar un informe, y me dijo, mira, vino el productor, me agarró la carpeta de Coto y me la corrió al costado. Usted, uh-huh. Vos ya sabrás, me dice. Sí, ya sé, es la pauta publicitaria. Sí, ya está. Así que sin nombrar a la colega, que es una laburante, ¿con qué medio te sucedió eso? Con dos me sucedieron, un bien no me acuerdo, uno era Crónica y otro era, ay, no me acuerdo. Bueno, no importa. El Canal 13 creo que fue, sí. Está bien. TN, el grupo de TN, los grupos de Play de TN. El grupo Clarín. Sí, exactamente. Bien. Bueno, te agradecemos, Héctor, este paso por aquí, por La Retaguardia, y estamos a disposición para lo que necesites difundir. Gracias por la discusión, que hoy por hoy es muy importante. No tenemos pauta de Coto acá, pero porque no queremos, en realidad. No. Cualquier cosa le voy a estar manteniendo en contacto, le voy a informar todo lo que vaya pasando en estos días. Dale, un abrazo. Gracias, chau. Hemos charlado con Héctor Castro, que es delegado de Coto en la sucursal Retiro, contándonos esta situación conocida, ¿no? Porque como vos decís, Giselle, son tan conocidos los bajos precios de Coto en las ofertas, la realidad es que también los bajos precios son solo en las ofertas, y cómo las condiciones en las que labura la gente que está allí, ¿no? Sí, creo que cualquiera que pudo. Dime, dale. No, que cualquiera que pudo tener una conversación te cuenta de las situaciones que se viven en los distintos supermercados. Es como una lógica también, como que se dan los distintos supermercados, ¿no? Sí. En esto de que no te dejen ir al baño cuando vos querés, que te controlen el tiempo, que embarazadas no le den por ahí no desayuné y bueno, no, pero tenés que trabajar. Claro. A lo largo de la existencia de estos supermercados hemos escuchado, ¿no? Todas estas historias y bueno, y lo que decían, no nos sorprende esto de que, bueno, por una pauta, por eso son tan necesarios. Por eso cuando hablamos de que sin medios comunitarios no hay democracia, tiene que ver con esto, ¿no? Con no silenciar, es como que los medios comunitarios son los únicos, porque es así, que no silencian, porque acá te viene una pauta de cualquier cosa, de Monsanto y de cualquier empresa, y te silencia y hay voces que nunca salen. Claro. Entonces, por eso estábamos hablando siempre de la necesidad tan imperiosa. No es una cuestión de fábula, de hipismo, o de fantasía, o de gente ilusa que vive un mundo mejor. Es realmente necesaria la comunicación comunitaria, alternativa, popular. ¿Te acordás del cántico callejero de Por una pizza reprimís a tu mamá? Dirigido a los policías, en este caso sería Por una pauta silencias a tu mamá, ¿no? Podría ser el cántico entrando a algunos medios tradicionales. Extraoficialmente nos consideramos, por estar contando un conflicto sindical, ingresados a la columna de nuestro compañero Luis Angió, que está en línea ahora ya oficialmente para seguir contándonos sobre conflictos laborales. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buen día, Giselle, Fer, ¿cómo están? Sí, muy buena la nota con el delegado de Coto, algo que veníamos denunciando nosotros en el programa, en las columnas, no solamente en Coto, sino en otras grandes empresas, ¿no? Y que el Estado y ningún gobierno, ni Ministerio de Salud hacen absolutamente nada. Y sí, como ustedes dicen, ¿no? La pauta es lo que vale, vale muchísimo más que la vida de cualquier ser humano. Y perdóname antes que te metas con el, ¿sí?, con lo que traes, y buen laburo de la producción de este programa, porque en estos casos de estas empresas que tienen estas actitudes con los laburantes y las laburantes, es mucho más complicado encontrar a alguien que quiera hablar públicamente, aun cuando son delegados y delegadas, porque eso no impide que reciban sanciones o persecuciones, ¿no? Entonces, bien ahí la producción encontrando a Héctor. Sí, seguro, porque en esas grandes empresas como Coto, los otros Hiper, o cualquier empresa grande, prima mucho la presión, el miedo, la intimidación y lo concreto, el quedarte en la calle de un día para el otro y nadie te defiende. Esa es la realidad. ¿Qué bien, tenemos hoy? Dale. Hoy nos vamos a ir desde el sur, desde Neuquén, al norte, en la Puna salteña. En Neuquén, ustedes saben, lo hicieron hoy hace un ratito en el avance del informativo, de las noticias, el conflicto que se está suscitando o el riesgo que tienen trabajadores y trabajadoras de la cerámica Neuquén respecto al desalojo, a la intimación que hay para rematar las instalaciones de una fábrica que fue abandonada por sus dueños y hace 6 años está gestionada por sus trabajadores, como las otras dos fábricas en Neuquén, que también lo hemos tratado aquí en este programa. Vamos a escuchar a Alejandro López, que es el secretario general del Sindicato Ceramista de Neuquén, un poco para que nos ponga en ondas qué es lo que está pasando en estos últimos días. Tanto los empresarios como los gobiernos, como los fiscales, los jueces, es inaceptable para ellos que los trabajadores demostremos que las fábricas pueden ser administradas por los trabajadores. Llevamos 6 años de control obrero en Cerámica Neuquén. Nosotros las tomamos la fábrica, la pusimos a producir, hemos generado puestos de trabajo y hasta el día de hoy están trabajando. Lo que quiere hacer la justicia neuquina es desguazar la fábrica, rematarla, desguazarla, transformarla en un galpón vacío para pagarle a los acreedores que dejó la patronal, con toda esa deuda enorme que dejaron. Nosotros lo que no queremos hacer es perder nuestro trabajo. Por eso nos hemos organizado y estamos luchando para que no se lleve adelante ningún tipo de desguace ni de remate la fábrica, todo lo contrario, que esta fábrica siga produciendo. A nosotros nos parece que en este marco de pandemia, de cuarentena, siempre es un crimen cerrar una fábrica, pero en este marco, peor, es un crimen social sin precedente, digamos. Entonces estamos luchando para que esto no se lleve adelante. La notificación del juez ya había llegado hace un par de meses, pero vuelven a insistir, llegó una ayer nuevamente, donde el juez habilita al martillero público a venir a hacer la subasta de la fábrica, y alguno puede decir, bueno, pero ¿qué? Van a subastar y le van a poner el valor al horno, al edificio, y no va a pasar nada. No, es grave porque la subasta viene después, el paso que sigue es el remate de la fábrica, y te la pueden rematar virtualmente por Zoom. Así que imagínate que nos quedaríamos sin fábrica y después la tenés que pelear de atrás. Obvio que la decisión de la asamblea fue no permitir que el ingreso del martillero público a las fábricas. Todavía no viene, pero no lo vamos a permitir. Y en ese sentido es que hoy decidimos salir a la ruta, una ruta muy importante, que es la ruta del petróleo, la ruta de Vaca Muerta, la que está al frente de la fábrica, y la cortamos de las 8 de la mañana hasta las 15 horas. Producto de ese corte duro, difícil, complicado, pero el gobierno nos llamó a una reunión para mañana a las 10 de la mañana. Así que vamos a ir movilizados con un montón de sectores que apoyan nuestra lucha, y el primer planteo que le vamos a hacer a la provincia es que no queremos absolutamente que avancen con que la provincia no tome la decisión política de poner la policía, porque va a ser una masacre, va a ser un enfrentamiento, porque nosotros vamos a resistir, nosotros vamos a defender nuestra fábrica. Bien, nos quedamos a la expectativa, Luis, entonces, de lo que esté sucediendo en la reunión, que por lo que dijo está pasando ahora, ¿no? Así es. Bueno, sí, y pueden escuchar esta entrevista que hice ayer en Otras Voces, Otras Propuestas, así en la Retaguardia. El audio completo está en la Retaguardia, en Radio CUT, para que puedan profundizar un poco más en el tema. Y ahora que nos vamos a Salta, la Puna salteña, casi 4.000 metros de altura y 260 kilómetros de la ciudad de Salta, donde la minera Lindero Mansfield, a través de su subcontratista Edvesa, despidió 250 trabajadores, ¿sí? Y donde la UOCRA, que ellos supuestamente están en un convenio de la UOCRA de Neuquén, donde esta misma empresa echó a 800 trabajadores, esta mina se dedica a la extracción del oro, cobre, plata, a cielo abierto, tiene 5 piletones de cianuro, y echaron a estos trabajadores, no les han abonado, por supuesto, absolutamente nada. Ellos están acampando allá hace más de 2 meses, y vamos a escucharlo a Ramiro Frías, que es el delegado de los trabajadores, para que nos explique un poco más qué es lo que está pasando. Soy el delegado de los 250 mineros despedidos inconstitucionalmente, ilegalmente, ¿no? Violando un DNU presidencial, un decreto presidencial. ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros nos han comenzado a bajar de la mina Lindero el 18 de marzo hasta el 26 de abril y han comenzado a llegar los despidos por WhatsApp, algo inconstitucional, ilegal, ¿no? Hoy se están cumpliendo 52 días de un acampe durmiendo a la intemperie, al aire libre, durmiendo en el suelo, comiendo de lo que la gente nos da, y el gobernador Gustavo Sáenz no hace respetar el DNU presidencial, ¿no? Una vergüenza que el gremio, la UOCRA, en estos 52 días no haya aparecido de ninguna forma, ¿no? Está clara, ¿no? Está clara la maniobra, se trabaja en Salta, ¿no? Donde venimos reclamando que nunca nos pagó las horas al 100%, nunca nos pagó los descansos. Teníamos convenio UOCRA Neuquén, cuando nosotros trabajamos en la provincia de Salta. El dueño de Electrificadora El Valle es Osvaldo Nunzi, que vive ahí en uno de los country más caros que hay en Buenos Aires, ¿no? Ha hecho un default, pero multimillonario, 2.000 millones de pesos, un default a nivel nacional, ¿no? Con complicidad de Mansfield, que son los dueños de las mineras acá, ¿no? O sea, Mansfield es peruano y lo que van a hacer la explotación son canadienses, los que se van a llevar el oro. Y se atreven a venir a la provincia de Salta a negrearnos, a trapearnos como han querido, y lo siguen haciendo, ¿no? Y EDBS Electrificadora El Valle es la misma empresa que en Neuquén ha dejado el default este de 2.000 millones de pesos y ha botado a 800 compañeros de Electrificadora El Valle. Pero acá en Salta ha sido lo más grave que ha podido hacer, porque acá se nos han metido la liquidación de prepo. Por ejemplo, ya van más de 140 días y yo todavía no puedo cobrar el fondo de desempleo, ¿no? El fondo de cese laboral, digamos, ¿no? Y en estos 140 días no hemos cobrado ninguna clase de subsidio, ¿no? Ni el IFE, ni salario universal, ni salario familiar. Una vergüenza lo que está haciendo el gobernador Gustavo Sáenz, en la provincia de Salta, ¿no? Con el ministro Villada y con el secretario de minería, ¿no? Alonso. El gerente de Mansfield, de la minera, es el vicepresidente de la Cámara de Minería de la provincia de Salta. O sea, acá tapan todo. Es más, se han atrevido a hacer a ensuciarnos el legajo, a mancharnos el legajo para que nosotros no podamos subir a trabajar a ninguna minera. Nosotros teníamos el hisopado para subir a trabajar a otra minera y Facundo Huidrogo nos ha cortado las piernas, ¿no? Así se maneja la corrupción en la provincia de Salta junto con el gobernador Gustavo Sáenz, ¿no? Porque el gobernador y el secretario de Trabajo, el doctor Batule, no hacen respetar el DNU presidencial donde se prohíbe que se despida a los trabajadores en plena cuarentena. Nosotros también entramos en ese decreto presidencial, pero acá hacen oído sordo, ¿no? Hacen oído sordo, donde a nivel nacional, en la Cámara de Diputados a nivel nacional y la Secretaría de Trabajo a nivel nacional, ya están al tanto de nuestro reclamo, ¿no? Y que ya han hablado con el ministro Villada para que solucione el problema, pero sin embargo no nos dan ninguna clase de solución. Así que una vergüenza lo que estamos pasando los salteños. Bueno, ya sabemos entonces, también sumamos a esta lista de conflictos en todo el país, que a veces es más difícil de visibilizar cuando pasa esto, que es en lejos de Buenos Aires y en una actividad esencial para el país como la minería. Exactamente, y el oro que se lo llevan como en la época de la colonia, ¿no? No cambió nada después de 200 años. No, en la época de la colonia nos dejaban, cuenta el mito, que dejaban espejitos de colores. Ahora sí, ni eso. Acá dejan despedidos. Ahora ni eso. Claro, y bueno, no como coto seguramente por la pauta, pero sí acá lo que priman también son intereses políticos, económicos, interburgueses, ¿no? De negociados entre ellos. Así que bueno, creo que el informe de Ramiro Frías fue bastante completo. Y antes de irme, ustedes ya lo mencionaron también hoy en la ronda de noticias, solidarizarme con Silvia Martínez Casina, la compañera delegada de Canal 13, integrante también de nuestro sindicato Cipreva, ¿no? Uh-huh. Solo quería decir y denunciar a este alcahuete de la patronal, Sergio Lapegue, que creo que debe de ser en el mundo el primer conductor de un noticiero que lo hace desde su casa, porque él está en cuarentena, no puede ir al canal por problemas de salud, ¿no? Pero la patronal le hace poner la cara, y pone él también la cara, y sin en una situación de carnereada total respecto a la compañera, ¿no? Me parece que este tipo, que es bastante despreciable ya siempre, con este hecho también demuestra lo más despreciable que es, ¿no? Uh-huh. Bueno, un abrazo, Luis, gracias. Chau. Gracias a ustedes, saludos. Pero hizo el prende y apaga, che, quedó en la historia de los medios de comunicación como el que hizo el prende y apaga. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mano.

sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie. Se me fue el refrío antes de llegar a las 12, un poco por el programa y un poco por Rada. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cuál fue el momento de tu vida en el que te sentiste un crack? Es lo que estamos preguntando en el día de hoy al 11-31-81-31-26. Esa es donde nos respondes. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, crack. Crack me sentí cuando solté el manubrio de la bicicleta y pude andar sin manos. Crack conmigo mismo. Me sentí eso que recién escuchaba la canción de Alberto Cortés y... y no sé, volaba, hermoso. Y hablando de cassette, cuando Fer dijiste de tu primer cassette de Serrat, el mío, mi primer cassette fue Virgen. La adrenalina que generaba esperar un tema en la radio para grabar ese cassette, no te puedo explicar. Mi primer cassette no rock, fue, pero claro, sí, el cassette Virgen también como primer... como primer cassette, ahí intentando grabar algo de la radio sin que te lo pisaran, como pisamos nosotros, claro, los temas, ¿no? Que el locutor le decía, no, ¿viste? Y bueno, y retroceder un poquito para poder pisarle la otra canción si hablaba al final, ¿no? Es verdad. Y tenerlo justo. Hola, ahí, buenos días, mi nombre es Lachi. El día que me sentí un crack fue el primer día de clases de mi hijo. Nosotros tenemos un centro cultural acá en Lugano en el cual hacemos un montón de cosas con chicos. Mi hijo iba triste porque no tenía amigos, los amigos de la 8 se iban a otras escuelas. Y cuando llegamos a la puerta de la escuela se acercaron un montón de chicos a saludarnos, a mí y a él, y yo no entendía, no me recordaba, y mi hijo me decía: papá, este vino el día que hiciste el cine, este vino el día que hiciste la caminata por el parque de la ciudad, este vino... Bueno, me fui contento y tranquilo, me sentí un crack porque mi pibe entraba a la escuela sin ex compañeros, pero con un montón de amigos que había conocido en cosas que habíamos hecho. Y viene con pregunta para vos, ¿eh? Y otra consulta, dijiste que fuiste la sirenita en una obra de teatro, ¿estabas con el grupo Locuritas de Gustavo Chufi por casualidad? Y manda una foto que yo te voy a reenviar ahora de una colorada, pero que yo podría garantizar que no sos vos, pero miralo vos porque no quiero garantizar por vos, digamos, ¿no? No, éramos un grupo de madres y padres en un jardín de infantes que nos disfrazamos de distintos. No sé, había una mamá que se disfrazó de Shrek. No soy yo. A ver, quiero ver la sirenita, si podría decir. No, esa no soy yo. Juan Sicale, respecto a la consigna, quería comentarles que yo en el año 1986 venía de varios despidos por actividad gremial y habíamos pasado una situación económica bastante complicada. Yo vivía con mi hija menor, que en ese momento tenía 11 años. Y bueno, en aquella época lo más barato eran los fideos y era lo que más abundaba en nuestras comidas durante un periodo bastante grande. Luego me traslado a Buenos Aires y empiezo a trabajar en un laboratorio. Entramos en conflicto en el laboratorio y una noche, yo preocupado porque íbamos a plantear al otro día tomar la fábrica, quise ponerla sobre aviso a mi hija de esta situación y le comenté lo que estaba pasando y que era posible que me quedara nuevamente sin trabajo. Y ella lo primero que me dijo: uy, papá, otra vez a comer fideos todos los días. Y bueno, le dije yo, y quedó ahí la conversación. Nos fuimos a dormir, al otro día a la mañana cuando nos levantamos, yo me iba para el trabajo, ella se iba para la escuela, estábamos desayunando, y de repente en el medio del desayuno, ella me dice: no importa, papá, medio como de la nada. Entonces yo le digo: no importa qué, No, no importa que te despidan, porque yo prefiero que te despidan a tener un papá cobarde. Y yo confieso que ese día me sentí invencible. ¡Impresionante! Me hizo llorar ese mensaje. O sea, igual, una crack la hija, una crack ahí la gente responsable de esa hija. O sea, vos, Juan, que nada, pudo transmitir un montón de valores tremendos. Bueno, me emocionó un montón el mensaje de, de Juan Cicales. Abrazo tremendo. Grande para Juan y para Marta Muriago, que nos escuchan todos los días y participan mandando los mensajes. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. 42 minutos pasan de las 11 de la mañana, momento en que vamos a saludar a las radios compañeras que nos están retransmitiendo, como Radio Sur del barrio de Parque de los Patricios, Radio Presente del barrio de Floresta, Radio Huerquén Curruf del Budi del sur de Chile, Radio Nauta de La Plata, le decimos buenas tardes a los radionautas porque nos escuchan a las 2 de la tarde, y Radio Che Guevara de Rosario, un beso a les compas y a les oyentes de esas radios. Contamos por dónde anduvimos un poquito en el día de hoy, por si arrancaste tarde, para tener la posibilidad siempre de volver a escuchar las notas. Estuvimos hablando con Horacio Ávila, referente de la agrupación Proyecto 7, que trabaja con personas en situación de calle, para saber en qué situación están estas personas. Es una situación bastante compleja, con muchos contagios. Esto es lo que nos decía Horacio Ávila en la entrevista del día de hoy. Y hace un ratito nada más también estuvimos hablando con Héctor Castro, que es delegado de la sucursal Retiro de Coto. Coto que viene denunciando desde el principio de la pandemia las situaciones que vienen atravesando trabajadores y trabajadoras con muy pocas medidas de protección. No sé si te acordás, pero al principio de la pandemia también lo pudimos ver a Alfredo Coto ahí en los medios televisivos denunciando que quería trabajar y que quería trabajar con buenas condiciones. Se suponía rodeado de un montón de trabajadores y trabajadoras apoyándolo. Sabemos que los trabajadores vienen denunciando estas condiciones, malas condiciones de trabajo, esta mala protección que se le realiza a los trabajadores. Y algo fundamental que decía, ¿no, Héctor? No tenemos demasiada cobertura con los medios tradicionales, que tienen un montón de difusión porque les ponen la pauta al lado y se correme esta noticia acá porque nos estaría bajando el auspicio que tenemos, que nos genera un montón de dinero. Entonces, por eso reflejábamos la importancia de los medios comunitarios, alternativos y populares en esta situación. Lo que nos decía Héctor Castro es que hay 508 contagiados en Ciudad de Buenos Aires y el primer cordón de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, 508 contagiados, 50 contagios son de la sucursal de Retiro, que es donde está Héctor. Héctor denunció también aprietes, dice, bueno, la boca me la tuvieron que cerrar con una piña, eso era lo que nos contaba también, los aprietes, y así funcionan. Él hablaba de patota directamente de Coto. Y en un ratito nada más, bueno, después estuvo nuestro compañero Luis Angió, que nos estuvo haciendo viajar por distintas partes del país, y ahora creo que trascendemos fronteras en este momento y nos vamos para el exterior. Una de las promesas que hicimos al principio de este programa era poder viajar. En este momento mucho viajar no podemos. Bueno, a través de la radio, con la radio, vamos a poder viajar, Fer. ¿Ya estamos? Vamos a poder viajar a algún lugar de Cataluña. Estamos en comunicación con Raimundo Morte, que es director de teatro y es actor, que trabaja entre Barcelona y Buenos Aires, lo que todos queremos hacer, digamos, hace él. Y queremos saber cómo está la situación allá, a partir de lo que decíamos al principio, ¿no? Sabemos que hay como brotes nuevos de focos nuevos de personas contagiadas con COVID-19, pero no sabemos qué tan restringida está la salida a la calle como lo está en algunos lugares de aquí de la Argentina. Así que aprovechamos y saludamos a Raimundo Morte y te damos la bienvenida aquí hasta que vuelvan los abrazos. Soy Fernando Tevele y estamos también con Giselle Rivalov. ¿Cómo estás? Hola, Fernando, Giselle. Bueno, bien, gracias. Ahora estaba yendo en a bicicleta. Buena señal, como pueden imaginar. Sí, ¿me escuchan bien? ¿Lo escuchás, Fer? Yo lo estoy escuchando perfecto. No sé si está saliendo la transmisión. Sí, buenos días, Raimundo. Bueno, contanos lo que preguntábamos. Hola. Era, bueno, ¿cuál es la situación que estás viviendo? Leíamos hoy, al bien temprano a la mañana, en el informe de algunos diarios, que depende de qué diario abrías, tenía una mirada, ¿no? De se agrava la situación en Cataluña, el otro decía no, se estabiliza la situación en Cataluña. Hablan de 1.055 personas contagiadas en el día de ayer y hoy había ya una actualización de 969 casos más. ¿Cuál es la situación que se vive? ¿Cómo la viven ustedes? Bueno, o sea, de un lado les digo lo que yo también puedo leer en las noticias, igual que ustedes, y es que se está comenzando a estabilizar un poco, como que las medidas que han tomado están comenzando a ser efectivas. Pero no sé qué información llegará ya de cómo es aquí el confinamiento, pero yo hace 2 meses que volví de Buenos Aires y les digo que mi realidad ha sido como si no hubiera confinamiento, excepto la cuarentena obligatoria que hice al llegar. O sea, el que hay actualmente es voluntario, pero es que una vez pasó el confinamiento obligatorio aquí, el día a día era casi como antes de la pandemia. De hecho, me impactó un montón eso de que no parecía que hubiera habido una pandemia. Claro, y ese confinamiento que vos decís que es voluntario, ¿quién lo cumple y quién no lo cumple? Si es que esto se puede definir tan fácilmente. Sí, sí, el que hay actualmente es voluntario. Ahora están comenzando a restringir un poquito más los encuentros grupales, digamos. Ya han restringido del todo el ocio nocturno. Ya están comenzando a penalizar los encuentros tipo botellón, o sea, para tomar birras en la calle, en grupos. Pero aparte de la mascarilla obligatoria que se implantó hace 2 semanas, no se siente tanto. En realidad, lo que más se nota en Barcelona es el descenso del turismo, que es otra ciudad. Claro, claro, con la importancia que tiene el turismo allí. Contanos, Raimundo, ¿qué rol cumple el Estado en lo que tiene que ver con que la gente pueda no salir a la calle porque el Estado la respalda económicamente? ¿Hay un Estado presente o en realidad no y sale quien puede trabajar y quien necesita trabajar y se queda el que puede no trabajar? Claro, bueno, a ver, de entrada se nota muchísimo que Europa no deja de ser un barrio privado a lo grande, o sea, eso se nota mucho en las ayudas. Luego hay casos y casos. Tengo varias amigos y amigas que no han recibido el pago de la subvención mensual o que se lo van a pagar pero no saben cuándo. Otras personas sí. Entonces hay un impacto muy muy diferente, pero no tiene nada que ver con la situación de Buenos Aires. O sea, no se percibe ni tanta necesidad, sí más, pero no es para nada comparable con el impacto de la pandemia allí. ¿Y qué es lo que se habla de los hospitales? ¿Cómo es la cobertura que están teniendo con esta situación? En muchos países se hablaba de el aumento, el problema de no tener respiradores. ¿Hay alguna alarma con este tema o están súper tranquilos? Bueno, creo que este es uno de los aspectos en los que se nota que Europa es un barrio privado a lo grande, que claro, tiene mucho más medios de todo. España no es de los países que más, Alemania creo que era uno de los mejores previstos, pero aún así, o sea, yo veía en Argentina cuando estaban ya llegando a colapsar los hospitales y era como muy pronto, y aquí en cambio como que se nota que han podido resistir mucho más. Entonces, se percibe como, yo creo que eso se percibe como cierta tranquilidad. Las personas que no son de riesgo o que no son personas de avanzada edad, creo que por eso también hay como cierto relajamiento, porque se ha visto que relativamente ha respondido el sistema. Uh-huh. Con respecto a la educación, ¿están funcionando las escuelas, las universidades? Bueno, o sea, sí, eso sí que ha sido un poco como Argentina, como que todo ha cambiado a forma telemática. Respecto a septiembre hay un poco de incertidumbre, pero por ejemplo mis sobrinos la última semana de julio de clases, digamos, fueron a clase. Era opcional, pero ya pudieron ir a clase. Pero bueno, no sé si están al tanto, por ejemplo, de la Liga de Fútbol, que en segunda división se reactivó y ahora tienen que jugar el playoff de ascenso y un equipo se ha infectado 27 jugadores. Entonces está en cuestión. Entonces, como que está todo como. Yo creo que van viendo un poco sobre la marcha, como que nadie puede prever muy bien cómo va la cosa. Bien, estamos charlando con Raimundo Morte desde Cataluña. ¿Dónde estás precisamente? ¿Cómo qué? ¿Perdona? ¿Dónde estás precisamente para ubicarnos, ya que no podemos viajar, para saber dónde estás y envidiarte un poco? Bueno, ahora mismo estoy en el puerto de Barcelona, digamos. Yo vivo en la ciudad y ahora estoy yendo a la playa, así que en Barcelona ciudad. No nos podés hacer eso, no corresponde que no. Ya nos dijiste birra y ahora nos decís que te vas a las playas de Barcelona, a la Barceloneta seguramente, o alguna de ellas, y nos queremos matar aquí en masa. Raimundo, vos sos director de teatro y sos actor. Aquí la cuestión de la cultura está como empezando a pensarse, digamos, desde la virtualidad. ¿Cómo es ahí? Porque entiendo que no están permitidas las reuniones en teatros o cines. Bueno, eso ha sido interesante porque ahora aquí en agosto, en Barcelona está el Festival Grec, que significa griego en castellano, y es un festival muy importante, diría que es más importante anual de teatro, y se hace al aire libre en general, la mayor parte de las obras, en una reproducción de un teatro griego. Y estuvieron a punto de suspenderlo, pero se dieron cuenta de que las medidas que habían tomado para prevenir el contagio eran tan efectivas de que no tenía. O sea, sí que hay mucha demora para entrar a los teatros, hay un protocolo que demora 40 minutos, pero como que ha sido efectivo, lo que se ha demostrado es que, pese a ser aparatoso, ha funcionado. Entonces la cultura dijo, bueno, nos van a cerrar a nosotros y dejan que las personas vayan a los boliches, hagan botellones, no tiene sentido. Y entonces lo que dejaron es que los festivales más importantes los han seguido haciendo. O sea, un concierto es irte con tu grupo de amigues, te sientas en grupo o te sientas en una silla, no bailas, pero al menos puedes ver el concierto. Claro, Raimundo, un par de cositas más antes de despedirte y agradeciéndote que estés aquí en el aire de La Retaguardia contándonos la situación allí. Nosotros hemos recibido con mucha tristeza las noticias de lo que fue en España la primera ola de personas contagiadas con COVID-19 y de personas muertas, pero eso afectó más que nada a la comunidad madrileña, ¿no? O sea, ¿cómo fue en Barcelona? Entiendo que vos estabas en Buenos Aires en ese momento, pero seguramente sabrás decirnos cómo fue en Barcelona y, en todo caso, si sabés cómo es en Madrid ahora también. Claro. Bueno, a ver, primero tienen que tener en cuenta que en Madrid hay un gobierno que es muy de derechas, aparte de gobernado por una persona que es altamente incompetente. O sea, es terrible. Y además, comparado con la alcaldesa que había antes, es diametralmente opuesto. Y eso afecta mucho. Por ejemplo, hubo una vez que la mujer se puso a repartir bocadillos y hubo aglomeraciones en plena pandemia, un desastre. Actualmente creo que están más o menos similares Barcelona y Madrid. Lo que sucede, y creo que revela mucho, no sé, también lo he visto muy claro al venir de Buenos Aires, como que este virus revela mucho la precariedad habitacional, sobre todo, ¿no? Como lugares donde hay más aglomeraciones, aquí pasa igual con los barrios más humildes, donde hay mayor densidad de poblaciones, donde el contagio es menos controlable, como pasa en las villas en Buenos Aires. Y claro, Madrid y Barcelona son las dos mayores concentraciones de población de España. Entonces, Madrid y, quiero decir, área metropolitana de ambas. Entonces, lo que veo siempre es que, aparte de otros lugares puntuales, donde siempre crece más y cuesta más contener es en las grandes aglomeraciones. Raimundo, para despedirnos. Bueno, cuando hacemos entrevistas ahí a personas que están por fuera de la ciudad, nos gusta que abran esas ventanas y que nos inviten a ver sus paisajes. Vos ya estás afuera, no tenés que abrir ninguna ventana, pero ¿nos querés relatar un poquito de lo que estás viendo para ver si nos podemos sumergir ahí? Claro. Bueno, antes, si no les importa, les podría hacer una invitación para los estrenos que tenemos en agosto, si les parece bien. Obvio, sí, claro que sí. estamos estrenando un par de obras con la plataforma Teatro Wi-Fi, tal y como suena, y estrenamos el 5 y el 14 de agosto. las obras Otra mala noche y La brisa de las Ramblas. Y están invitadas, quien quiera, bueno, desde la plataforma se puede acceder a las obras. Genial. Bueno, y ahora mismo, les cuento que estoy paseando por una calle de bares, de terrazas. A mi derecha hay muchos yates bastante bollantes, pero se ven vacíos. Acabo de dejar a mi derecha una mesa con una pareja de apariencia nórdica, con una birra más alta que mi casco de bicicleta que llevo puesto. Y me acaba de pasar por la izquierda un hombre patinando, que lleva con una remera musculosa. Y al fondo veo el Paseo Joan de Borbó, que es una calle que tiene muchas terrazas donde se sirven paellas. Ah, impresionante, impresionante. Yo veo una pantalla donde la veo a mi compañera que está a la distancia y veo el estudio de radio. Pero bueno, para eso sirve la radio también, para ayudarnos con otros ojos, en este caso con los tuyos. Te mandamos un abrazo grande y nos sumamos de sí otra vez la plataforma en la que se pueden ver las obras de teatro. Bueno, genial. Y si vienen para acá, una birra asegurada. Sí, sí, desde ya. Repetinos la plataforma en la que se pueden ver las obras. Dale, Teatro Wi-Fi. Teatro Wi-Fi. Bien, un abrazo, muchísimas gracias. Igualmente, cuídense. Chao. Bueno, hemos podido tener allí esta mirada desde Barcelona. Hermosa ciudad, la verdad. Si esto fuera el programa de Víctor Hugo, hubieran arrancado así la nota con esta canción, sin duda. Como no es el programa de Víctor Hugo, la terminamos con esta canción. ¿Había sido para los Juegos Olímpicos de Barcelona o estoy inventando? No sé, pero Freddie Mercury cantaba con Montserrat Caballé. Ah. Pues por ahí invento, Por ahí invento. ¿El 92? Sí, no sé, fue en el momento... No, debe haber sido antes, porque fue en el momento que Freddie se había ido de Queen. Estoy harto de que pasen la película de Freddie Mercury en el cable. ¡No la vi! ¿No la viste? La pasan todo el tiempo. Lo peor es que... es muy buena. Acá, bueno, mi hija se había hecho media fanática y me insistieron, pero no la vi. Y mirá que fui como muy escuchadora de Queen en su momento. Es muy buena película, la verdad. ¿Nos vamos? Nos vamos, hacemos hasta que vuelvan los abrazos. Rodrigo Ferreiro, Cristian Madi, Andrés Mazzotto, Julián Budiar, Pedro Ramírez Otero, Silvio Florio, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivalo. Hoy musicalizó nuestro compañero Cristian Madia. Nos vamos con León Gieco. Me quedé pensando, ¿no? ¿Cómo fue que dijo? Un gran barrio cerrado es Europa. Barrio privado. Un gran barrio privado, digamos, por las condiciones de vida, nos decía Raimundo Morte. Una mega ayuda, se autoayuda, digamos, los países que más tienen a los países que más han sufrido la pandemia. En Europa, España, por ejemplo, va a recibir 1.700 millones de esa plata. que seguramente sus empresas se llevan de aquí, ¿no? Pues ya sabemos que son países hacia adentro un poco más justos que los nuestros, pero que cuando salen de parranda sus empresas vienen aquí. Vamos a volver a encontrar mañana desde las 10 para seguir haciendo comunicación comunitaria, alternativa y popular. Hasta mañana. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.